atendernos. Buen día. Buen día. No, al contrario. Gracias a ustedes por haberse tomado la molestia de llamarme. Un placer. Intendente, bueno, para charlar un poquito de la reunión que se lleva a cabo con el foro de intendentes, ¿de qué se trata esto? Bueno, hoy básicamente va a ser la primera reunión que vamos a hacer en lo que podemos denominar el pan radicalismo, ¿no? Ajá. Porque nos vamos a juntar hoy en las primeras horas de la tarde en La Plata los intendentes que pertenecemos a la coalición cívica, los intendentes que jugaron con el cobismo, digamos, con los K, y los intendentes que se quedaron dentro de la organicidad del partido, que apoyaron la candidatura del doctor Labaña en las últimas elecciones presidenciales. Así que después de todo este tiempo transcurrido, de casi un año y medio, digamos, esta es la primera reunión que vamos a tener nuevamente en conjunto, y seguramente al cierre va a estar también la doctora Margarita Stolbizer y el doctor Daniel Salvador, presidente del Comité de la Provincia de la Unión Cívica Radical. Ajá. Intendente, ¿y se van a tocar algunos temas como los que charlaron con Carlos Gorosito en esta reunión? Seguramente, porque los temas, la verdad que son comunes. Hoy es la preocupación por el estado económico y financiero de los municipios, la disminución paulatina de lo que teníamos previsto como fondos de coparticipación. Uh-huh. ha sido muy importante, y queremos tener alguna previsión para ver cómo vamos a seguir hacia el futuro. La relación de nuestros municipios con respecto al plan de obras del gobierno nacional y del gobierno provincial. Y seguramente que no va a estar ajeno esta nueva decisión que ha tomado el gobierno nacional de adelantar las elecciones para el 28 de junio, y que seguramente en esos mismos momentos va a estar siendo objeto de tratamiento legislativo, ¿no? Porque está convocado la Cámara de Diputados de la Nación para la tarde de hoy, así que vamos a seguir con mucha expectativa. Si logran el quórum y cuál va a ser el desarrollo de la sesión de esta tarde. Seguro. Intendente, estaba leyendo en el diario La Mañana, en la edición de hoy, este título que dice: la coalición cívica se haría de los tres senadores en la séptima según sondeos del Frente para la Victoria. ¿Qué información maneja usted? Bueno, la verdad que me parece me parece muy aventurado y sumamente optimista ese título. Ajá. Nosotros creo que estamos en una... no sé si estamos nosotros también en la séptima sección electoral o está tan mal el justicialismo, ¿no? Y sobre todo el Frente para la Victoria. En nuestra zona, los distritos del interior, pegó muy fuerte el conflicto irresuelto con el campo, ¿no? Así que creo que en esto ha habido... una gran desilusión de los ciudadanos, aún de aquellos muchos que votaron al gobierno encabezado por la señora Cristina Fernández, y que hoy la verdad que creen que tienen la obligación de corregir el error que oportunamente cometieron. Así que esto, obviamente acompañado por una serie de actitudes que nosotros hemos tenido de apoyo irrestricto a las demandas del sector agropecuario, y en algunos casos, si usted quiere, excluyame, en algunos casos con aciertos de gestión que muchos de los intendentes y legisladores de la séptima, cuando hablo de legisladores, por supuesto también me refiero a los concejales y a los consejeros escolares, que han tenido durante todo este tiempo. Claro. Intendente, sin duda uno de los temas que preocupa a la sociedad es el tema de la inseguridad. El otro día ha recibido patrulleros para 25 de mayo. ¿Y usted cree que ha sido suficiente o aún necesita más herramientas para seguir trabajando por la inseguridad del 25 de mayo? Bueno, la verdad que hemos recibido una cantidad muy importante. Si se quiere, inédita para de una sola vez, ¿no? Cinco móviles para nosotros es una cantidad muy interesante, porque obviamente le sumamos a todos los vehículos que estaban en movimiento hasta el viernes pasado, digamos, o hasta el lunes que los entregamos aquí oficialmente. Así que creo que es una Creo que ha sido una buena decisión. Nosotros lo habíamos reclamado incesantemente, en cada oportunidad que teníamos de hablar con algún funcionario. Y entonces, la verdad que es importante. Importante, estamos obviamente que cuando hablamos de seguridad pareciera que nada alcanza, ¿no? Y que todo es insuficiente, sobre todo con esta ola que estamos viendo, sobre todo en el conurbano bonaerense. Nosotros, las localidades del interior, todavía podemos seguir conservando esas costumbres o algunas costumbres pueblerinas, ¿no? que nos caracterizaban y nos caracterizan. Pero hemos solicitado más personal, más cantidad de personal, así que hasta ahora todos los aspirantes que están haciendo los cursos de capacitación y que son de nuestros distritos son remitidos a los mismos. No hemos sido tan perjudicados por el traslado de efectivos durante el operativo Sol. Nosotros habíamos planteado fuertemente que no se podía desguarnecer a las comunidades del interior para atender otros objetivos, que si bien son importantes, pero la verdad es que nosotros queremos mantener estos niveles aceptables que hemos logrado. Queremos seguir apostando a que la policía se convierta en la aliada de la gente, en la aliada de la buena gente, y queremos que una minoría absoluta esté tras las rejas o encare realmente un periodo de rehabilitación y que no siga martirizando al resto de la sociedad, que honesta y honradamente transcurre sus vidas y sus días. Seguro. Intendente, queremos agradecerle, bueno, se tiene que ir de viaje, así que le vamos a desear que tenga muy buen viaje, y le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dedicado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición para cuando lo consideren necesario. Para mí es un gusto comunicarme y estar en contacto con ustedes y con la importante audiencia. Muchísimas gracias. Buen viaje. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.